como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza. Mi fe no ha muerto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda. Porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. La noche del 26 de septiembre del año 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de tomar autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre, la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria. Policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a 5 autobuses, 3 que transitaban por una calle céntrica y 2 que lo hacían por una calle periférica. En esos 2 escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde, esa misma noche continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no solo por parte de agentes estatales, sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal. El saldo de la noche de Iguala fue brutal. 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos, 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura. Al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a 2 estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos. Esa noche, y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados. A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre del año 2014 se ha conocido por las familias y por toda la sociedad, y por ende tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos. 8 años han pasado y sigue resonando y no dejará de resonar hasta que no se expliquen con claridad qué fue lo que pasó en los días de Ayotzinapa y se castigue a los culpables. Thank you.